sabes cuánto te quiero, que no sabes cuánto te adoro. Mujer hermosa, contigo sueño, y desde entonces es mi tesoro. Ya que no puedo decirte todo lo que yo siento por tu cariño, escucha entonces que yo cantando quiero llegar a tu amor divino. Escucha entonces que yo cantando quiero llegar a tu amor divino. ¿Qué puedo hacer para llegar a ti? Dime mi amor, que no quiero sufrir. Entre mis brazos te quiero sentir. Silvia Susana, así seré feliz. Baila conmigo, mi amor, y serás feliz. ¡Eso! ¿A que no sabes cuánto te quiero? ¿A que no sabes cuánto te adoro? Mujer hermosa, contigo sueño, y desde entonces soy mi tesoro. Ya que no puedo decirte todo lo que yo siento por tu cariño, escucha entonces que yo cantando quiero llegar a tu amor divino. Escucha entonces que yo cantando quiero llegar a tu amor divino. ¿Qué puedo hacer para llegar a ti? Dime mi amor, que no quiero sufrir. Entre mis brazos te quiero sentir. Silvia Susana, así seré feliz. ¡Y nos vamos, querida! ¿Qué puedo hacer para llegar a ti? Dime mi amor, que no quiero sufrir. Entre mis brazos te quiero sentir. Silvia Susana, así seré feliz. Silvia Susana, así seré feliz. Silvia Susana, así seré feliz. Silvia Susana, así seré feliz. Silvia Susana, así seré feliz. Silvia Susana.